veo mi amor naufragando por el fondo de alguna botella. Mis recuerdos prescritos de culpas anudados con presillas y cuerdas. He dejado mi amor moribundo sin opción de ninguna clemencia, sin perdón en vidas venideras, sin olor que no sea el de la ausencia. He dejado mi amor marinando con especies que da la maleza, debatiendo la vida y la muerte, vomitando en su misma bajeza. He dejado mi amor caducado a la puerta del divino templo, donde viven los más desgraciados, condenados a vivir en el averno. Sin pena ni gloria, aplicándose el ego y el triunfo de un olvido que tiene memoria. He dejado mi amor para siempre, ya la suerte que dice.